Inicialmente el contrato inicial vencía el mes, o va a vencer el 9 de octubre de 2018. Se hizo un contrato modificatorio por ampliación de plazo debido a días que no se han trabajado, días paralizados en los meses de enero y febrero y algunos otros días de noviembre, octubre, noviembre y diciembre que no, la empresa no trabajó debido a las precipitaciones fluviales. Se hizo una ampliación de plazo en 89 días calendarios, siendo que el plazo final vencería el 6 de enero de 2019. Entonces, en lo que respecta al plazo, seguimos en el plazo, se tiene muy buen avance, como le dije, hasta fin de este mes se concluiría al 100% el proyecto. Ajá. De existir una ampliación de contrato, se pretende culminarlo hasta los primeros días de diciembre, a más tardar. Bueno, nosotros hacemos seguimiento constante a la obra, conjuntamente con la supervisión. Vemos que, bueno, mejoró bastante en el tema de la porosidad del asfalto, de la carpeta asfáltica. Inicialmente se tenía muchas observaciones, no tenía mucho fino la carpeta, pero eso ya mejoró bastante. Ahora existen en algunos lugares que el acabado no llega a ser óptimo y es porque se en esos lugares es donde se juntan la carpeta antigua con la carpeta nueva. Uh-huh. En esos lugares no se puede llegar a un acabado óptimo, pero está dentro de lo normal, ¿verdad?